que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billie Eilish es la gran ganadora de los Apple Music Awards. Este 2019 debutó la primera premiación de la compañía estadounidense que tuvo a la joven artista como la triunfadora indiscutible en la categoría Artista del Año, además de obtener el reconocimiento del disco del año por When We All Fall Asleep, Where Do We Go, el más escuchado en Apple Music. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.